FM Río 94.3. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, buen domingo. Un día hermosísimo de sol en la ciudad de Coronda. Y espero que, bueno, donde estés también haga un lindo día. Si bien capaz que sea mucho pedir, ¿no? Que en todo el mundo haga un lindo día como acá. Pero bueno, es el deseo. Y si no hay buen tiempo, bueno, ponele onda. Llevamos una parva de día de cuarentena. Estamos bastante podridos, los ánimos están bastante alterados, ¿viste? Está todo bien mientras te aguantás. Llega un punto en que no te aguantás más, entonces, bueno, la convivencia por ahí se hace difícil y tenés que poner, te venís poniendo, en fin. Hay que seguir poniendo, porque si no se va todo al carajo. Es simple esto, no podés tirar por la borda todo lo que viniste haciendo hasta acá. Si te la viniste aguantando hasta acá, seguí aguantándote por más que te rompa los huevos. Es así de simple, la cuarentena tiene estas cosas, el bicho este nos mandó todos adentro y la única forma de que el bicho no entre es que vos te quedes adentro. Entonces, arrancamos como venimos arrancando todos los días de la cuarentena, quédate adentro, no jodás, ahora es obligatorio usar barbijo, usá barbijo, no te creas pistola porque salís sin barbijo, ¿entendés? Si antes no eras lindo o eras lindo, no vas a ser ni menos lindo ni más lindo porque usé barbijo. En una de esas el barbijo te viene bien, te tapa la cara. Digo, en una de esas, qué sé yo. La joda es que ya no conoces más a nadie. Si antes ya a mí particularmente por ahí me costaba, viste que pasan los autos por ahí con los vidrios medio oscuros y uno saluda por obligación, porque qué sé yo, puta. A ver, ¿qué va a pensar si no lo saludo? Pero no lo conocía por ahí, viste, que no ves. Bueno, ahora con el barbijo, menos. Imagínate, no ves nada, no conoces a nadie. Bueno, acordate más o menos cómo eran tus amigos físicamente y a partir de ahí a lo mejor podés sacar un saludo. Pero que nadie se enoja si de repente se enoje, si va por la calle y por ahí no lo saludan. Sí, qué sé yo, esa costumbre de ser saluderos que tenemos nosotros los argentinos es así. Bien. Le ofrezco disculpas por el estado de mi garganta, pero que no es el mejor, que no viene siendo el mejor de todos, pero por ahí tengo atenuantes. Tenemos a nivel global 2.184.704 casos. En el mundo, ayer hubo 96.000 casos nuevos. Escuchá, 96.000. Y hay un total de 146.898 personas fallecidas en total. En Coronda, cero. ¿Viste? ¿Sabés lo que es cero? Cero. El informe del SAMCO de Coronda, que la gente del SAMCO nos pasa regularmente todos los días, dos veces por día, gracias a Dios, es cero. Entonces, con este panorama que tenés ahí, 150.000 muertos, Coronda no tenemos un infectado, por favor cuidémonos. Es un logro importantísimo el que hemos tenido nosotros los corondinos simplemente por tratar de hacer las cosas bien, porque las órdenes se dieron de buena manera, porque la gente acató, porque se metieron todos adentro, porque nos respetamos entre nosotros. Más allá de la locura de mandarnos al banco a suicidarnos ahí como nos mandaron todos la gente que nos mandó al banco, las autoridades, los empleados, bueno, todo ese quilombo que ya pasó pero que va a dejar secuelas seguramente, tenemos cero casos. Entonces, esto que parece ya costumbre de ver el parte diario con cero casos, por favor dale valor. No todos los lugares están así, tenemos Galvez 9 casos confirmados. Galvez, a ver acá nomás. Entonces démosle valor a este cero. Tomemos conciencia que tenemos cero casos y ojalá se mantenga esto siempre. Ojalá sí sea. Entonces vamos a tener más tranquilidad para circular. Yo te quiero ver si de repente aparece un caso, la locura, ¿entendés? Tenemos que prevenirlo, porque puede aparecer. Pero hasta acá tenemos cero. Entonces, como tenemos cero, por favor, hay que extremar las medidas de seguridad. Hay que extremar las medidas de seguridad. Métete adentro, dejate de joder. Ponete barbijo. No pelotudie por la calle a horas que no tenés que andar. Quédate adentro, lo que pueden salir. Mañana se va a abrir un poco más de actividades, va a haber más gente en la calle. Por favor, cuídense. No cuesta nada. Es simplemente tratar de mantener esto que hemos logrado entre todos, con gran sacrificio, de meternos todos adentro y de bancarnos las cosas que hemos tenido que bancarnos estando adentro. Porque no todos son flores. Y ustedes saben que no todos son flores. Tenés que quedarte adentro, tenés que aislarte, tenés que... Bueno, un montonazo de cosas. Llegamos hasta acá. Cero casos. Por favor, seamos conscientes de esto. Por favor, seamos conscientes. Démosle valor a eso. Hay 23 países que tienen más de 10.000 casos. Estados Unidos tiene 678.000 casos y un total de 34.000 muertos. Brasil sube del puesto 14 al puesto 11 con 30.000 casos y un total de 2.000 muertos. Chile tiene 8.800 casos con 105 muertos. Y acá empieza esta cuestión que tenemos la pelea ahora diplomática con los chilenos, que los chilenos dicen que nosotros no decimos los números que tenemos porque hacemos pocos testeos. Y capaz que sea cierto. No sé si a quién le creo y no sé. Chile, 105 muertos. Ecuador está en una situación catastrófica. Argentina cae al puesto 52. Estamos compartiendo el lugar con Sudáfrica. ¿Viste? No es grato este cuadro de puntajes. ¿En qué lugar estamos de muertos? Pero es la realidad. A ver, a nadie le gusta hablar de esto, pero es así. En rigor de verdad, el mundo está tratando de buscar la forma de salir de la cuarentena, porque hay gente que augura que esto se va a terminar y pronto, hay otros que dicen que no tanto, hay gente que dice que con la primavera en Europa esto se va y el calor se va a ir diluyendo, pero bueno, diversas personalidades a lo largo de este tiempo ha hablado, a lo mejor premonitoriamente, a lo mejor con algún tipo de conocimiento de esto. Porque, por ejemplo, a ver, yo no creo que Bill Gates, por ejemplo, te digo Bill Gates por decirte una persona relevante de la historia de la humanidad, ¿no? Bill Gates, el que hizo el primer ordenador personal del mundo, ¿sí? Y definió la vida moderna tal y cual como la conocemos hoy, con todas las computadoras y con todo esto que nos permite conectarnos y hacer tantas cosas. Y en el 2015 predijo, o al menos intuyó, una crisis como esta, y dijo, escuchá lo que dijo Bill Gates: no estamos preparados para la próxima epidemia. El mayor riesgo de catástrofe global vendrá en forma de virus. No serán misiles, sino microbios. Gates advirtió que la humanidad había invertido muy poco en sistemas que pudieran contener la próxima pandemia y que un fallo en la preparación podría hacer que fuera dramática y más devastadora que el ébola. Bill Gates. No me puede decir que es un enfermito o que es un tarado que tira cosas por tirar. Lo que más me sorprendió, aparte de lo de Bill Gates, que apareció esta semana acá, obviamente, pasó en el 2014, y fue un discurso que dio en el año 2014. Dio el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Escuché lo que dijo Obama porque realmente no tiene desperdicio. Y me parece que esto que dijo Obama en el 2014 tiene algún grado de verosimilitud. Es decir, el tipo en el 2014 ya estaba sabiendo que estas cosas estaban pasando en el mundo. Si no, un tipo como esto, a ese nivel, no dice estas cosas. No las dice, ¿entendés? Puede intuirlas, pero no decirlas. Al decirlas, está diciendo, che, ojo que yo a esto lo sé. Escuchá lo que dijo Obama, año 2014. Dijo, llegará un momento en que tengamos una enfermedad que es mortal en el aire y que para que podamos lidiar con ella de manera efectiva, tenemos que establecer una infraestructura a nivel mundial que nos permita verla rápidamente, aislarla rápidamente y responderle rápidamente. De modo que si una nueva cepa de gripe surge dentro de 5 años, hemos realizado la inversión y estamos más avanzados para poder contenerla. ¿Escuchaste? Le erró por un año. Lo dijo en el 2014. Una nueva cepa de gripe. Arrancó ahí el mayor programa de cuidado sanitario que tuvo los Estados Unidos, los programas contra las infecciones, una inversión multimillonaria en dólares y los programas de cuidado. que son los pocos cuidados que hoy le están salvando la papa, digamos, con la cantidad de muertos que tiene, porque atrás vino Trump y sacó todo eso. Todos esos programas los tiró. El tema chino, obviamente, se ha vuelto un debate mundial sin lugar a dudas. Y esta semana, viste, pasaron un montón de cosas, entre ellas se van sabiendo cosas para atrás. Y la Argentina, para variar, respaldó el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud, como lo hizo en un comunicado del Partido Justicialista de la Argentina, alineándose y felicitándolo al gobierno chino por cómo había llevado adelante el tratamiento de esta pandemia. Yo no sé quién aconsejó a la Argentina respaldar a China, viste, yo no sé, a lo mejor en vez de alinearse, a lo mejor podía haberse quedado callada. Digo, ¿no? Acá va a haber dos lados, de uno y del otro, nosotros nos alineamos con China. Estamos claros que realmente hay una relación muy directa entre el sistema que utiliza China, es el sistema del ocultamiento, el ocultamiento de la información que hubo con la gente que teóricamente descubrió esto. Se habla de septiembre, se habla de un poco más antes que estalló esto, que decididamente es un virus de laboratorio que estaban trabajando en China y que se les escapó, o lo largaron, qué sé yo, en el sur de Wuhan, que es a donde salió ahora, sabemos, ¿no? Ahora, hace poquito, sabemos. Lo peor de caso es que le avisaron a la Organización Mundial de la Salud, allá, ¿quién le avisó? Taiwán, los taiwaneses, la isla de Taiwán, que en rigor de verdad es un hijo no querido de China, porque es un territorio independiente que China no reconoce y la Organización Mundial de la Salud la tiene ahí. Le avisaron a la Organización Mundial de la Salud que esto estaba pasando, que en China había montones de muertos allá por el principio de año, ¿sí? Que es cuando nosotros nos enteramos después que China aparece con todos los hospitales, armando esa superestructura, qué sé yo, qué bárbaro los chinos, mirá cómo se preparan para esto. Mentira, no se estaban preparando. Estaban tratando de parar el despelote. Obviamente es una dictadura donde de repente no se sabe nada y de repente también nos pega el hecho de decir, bueno, estos tipos sabían que lo tenían el bicho allá en diciembre, tenían millones de infectados, no dijeron un cuerno, dejaron que se fueran, todos los chinos se fueran de vacaciones a Europa y ahí tenemos lo que tenemos, entre otras cosas. Macron, el presidente de Francia, dijo esta semana, China va a tener que responder preguntas difíciles. Difíciles. Y Europa se está alineando para ver cómo cuerno China se hace responsable de esto. Porque a partir de este quilombo con la Organización Mundial de la Salud, que sabía de esto, y se hicieron olímpicamente los boludos, que sabía, entre otras cosas, los Estados Unidos le sacan el financiamiento que tenían con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo no lo voy a defender a Trump, pero dice, mirá Trump, qué atorrante este tipo. Le saca justo ahora en el momento de la pandemia. Y si la Organización Mundial de la Salud sabía de esto, porque Taiwán le había avisado a la Organización Mundial de la Salud de que esto existía, tiene correos electrónicos enviados a la Organización Mundial de la Salud en diciembre alertando de la pandemia, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud se lo guardó? ¿Por qué de repente no tuvimos respuesta de ellos y esperaron hasta último tiempo? Bueno, fuertes lazos comerciales tienen entre el presidente de la Organización Mundial de la Salud y todo. Viste que esto de la salud, aparte de ser una cosa que nos incumbe a todos, también es una fuente inagotable de recursos comerciales. También los laboratorios hacen excelentísimos negocios y los países también los hacen. Entonces, hoy por hoy, China se ha erguido en el mayor proveedor de insumos que no hay al mundo. Es decir, qué bárbaro los chinos, si ya la tenían, el quilombo lo hicieron ellos. Este es un bicho que estaban experimentando ellos y se le va al cuerno. Y oh, sorpresa, los informes que la Universidad de Wuhan hizo en septiembre, en agosto casi, desaparecieron. Los investigadores que estaban trabajando en eso desaparecieron. La científica que dio el primer voz de Aura, en la alerta, también desapareció. Entonces no es lo mismo lo que estamos tratando. Estamos tratando un gran problema del mundo en democracias que son cada vez más débiles porque la democracia europea, a no ser la alemana, que estaba, está por ahí, pero el resto se está diluyendo, ¿viste cómo están? Los populismos nos avanzan por todos lados. La democracia americana, bueno, por ahí pinta que en una de esas, si se va este tipo que está ahora, los que vienen a lo mejor cambian un poco el ritmo, el rumbo, perdón. Entonces, en esta situación, China firme como dictadura, donde todo te monitorean, donde de repente, hasta, no sé si te leen el pensamiento, pero casi, porque a ver, te siguen por todos lados, que es un poco lo que está viniendo a pasar, entiendo que va a salir de esto algo que va a ser diferente. De estas cosas también hay que hablar, aunque parezca reiterativo, porque no podemos perder la perspectiva, porque cuando esto pase, porque yo te puedo asegurar que esto va a pasar, va a haber un día que esto se va a terminar, no sé cuándo, pero se va a terminar. Nos vamos a encontrar con un mundo diferente, con democracias más debilitadas, algunas otras más fuertes, con afianzamientos de los populismos que vienen cada vez más fuertes y es lo más fácil, aparentemente, y siendo socios fortalecidos de una dictadura como la de China, con la que compartimos más del 50% de la economía hoy por hoy. Es nuestro socio estratégico, con una base puesta en el sur. Más allá de todo eso, nosotros, hoy por hoy, los correntinos acá, tenemos un gran privilegio, dejando de lado todas estas cosas, nuestros casos en Coronda son ceros. Cuidémoslo, por favor, quédate en casa. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.